escuchas El Café Mañanero. Feliz lunes para todos. Comenzamos El Café Mañanero dando cuenta del tráfico. Muy buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en estos momentos pendientes de dos accidentes, uno en Vizcaya en la 8 en Galdacao en sentido San Sebastián y uno más en Barcelona en la P7 en Cardedeu sentido Girona. Al margen de estos accidentes encontrarán dificultades de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Pinto y Butarque, a 42 en Parla, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda. También en las entradas ya en Barcelona en la 2 y B23 en Molins de Rey y en la C58 en San Quirze del Valle y Moncada y en Sevilla en su acceso por la 49 en Bormujos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta también del tiempo, la temperatura en Valencia, 7 grados centígrados. En Madrid tenemos hoy 3 grados. Y en Barcelona contamos con una temperatura de 6 grados también. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Lo dejamos la semana anterior en 1.04. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo en el mercado internacional se cotiza en $74.40. En breve estaremos desarrollando las noticias más importantes del día, en particular la inmigración, el gobierno que se acerca a un pacto con Junts tras pedir el mediador la retirada de la cuestión de confianza. También tenemos las elecciones en Alemania, donde recordemos uno de los debates más importantes giraba en torno a la inmigración. Pero además en los deportes, repasaremos los resultados de la fecha 25. Los de arriba ganaron. Los de abajo perdieron. Pero se mantiene la emoción, no solamente en ese cabeza a cabeza entre el Real Madrid y el Barcelona, con el Atlético de Madrid muy cerca, sino también la emoción que supone el descenso. El Valencia, que está ahí a punto de salir, pero con esa derrota, pues tiene que estar todavía en ese farolillo rojo. Y también daremos una mirada a lo que ha pasado en el ciclismo. Parece que vuelve Tadej Pogačar con la misma fuerza de la temporada anterior. ¡Feliz mañana! Aquí están los éxitos. No sé ni cómo explicarme esto. ¿Por qué te traté como a nadie y tú me tratabas como el resto? Yo era el que siempre tú es. Es la evolución de Silvestre Dangond, un artista que ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de adaptarse perfectamente a los sonidos de la música urbana. En esta oportunidad con Emilia. Atención a la canción Vestido Rojo, una propuesta que ha llegado justo para el mes de febrero, el mes de los enamorados. Y ha llegado pegando fuerte. La canción se ha quedado en el corazón de los amantes, no solamente de la música de Silvestre Dangond, sino también de Emilia y la música latina en general. Vestido Rojo, Silvestre Dangond. Por cierto, ese es su color favorito, el color del silvestrismo. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día, gracias por acompañarnos. Es lunes 24 de febrero y la actualidad gira en torno a diversos temas que pasan por la inmigración. Igualmente, tenemos la información deportiva y el mundo del espectáculo que no es ajeno. Desde luego, gracias por seguirnos día a día. Si te doy largo bajo la luna, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Espectáculo. Vamos al repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerden, Íqualo, puede hacerse usted una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea mediante el empadronamiento. Y a partir de entonces, con esa cuenta de Íqualo, usted podrá hacer transferencias bancarias. Como es habitual, asimismo, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, incluso hasta hipotecas. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Empezamos entonces el repaso de la actualidad a manera de resumen, destacando en primera instancia las elecciones en Alemania. Friedrich Merz se ha alzado con la victoria. Estamos hablando de una victoria de los conservadores. Recordemos que en el eje del debate estaba el tema de la inmigración. Por lo tanto, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con la inmigración. Seguramente vendrán políticas más restrictivas. Ya dando cuenta con lo que tiene que ver con el apartado nacional, el gobierno se encamina a cerrar un acuerdo con Junts, el partido independentista catalán, sobre el traspaso de competencias de inmigración una vez que el mediador internacional entre, así como lo escuchan, mediador internacional entre el PSOE y Junts, Francisco Galindo ha pedido a la formación de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña, muy polémico por cierto, que retire la iniciativa para que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El acuerdo está cerca, según indican fuentes gubernamentales, y pasaría porque Junts acceda a retirar esta iniciativa. Eso se lograría esta misma semana. Todo indica entonces de que Cataluña asumiría las competencias de inmigración gracias a este acuerdo entre el PSOE o entre Pedro Sánchez y Junts. Ya a manera de reflexión, falta ver si van a mejorar las cosas para la inmigración en Cataluña. Recordemos que Junts es un partido muy crítico con la inmigración, podríamos decir que es el otro Vox en la política española o catalana, en este caso. Siguiendo con el repaso de la actualidad en el Café Mañanero, también tenemos que dar cuenta de otra noticia de la que hemos estado pendiente desde hace mucho tiempo: una iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria de 500,000 de personas. Recordemos, viene desde el año 2021. Bueno, el Congreso votará este miércoles, es decir, esta semana, la proposición no de ley de Podemos. Hay que decir que fue el partido Podemos el que presentó esta iniciativa, y hay que aclararlo, porque si se trata de una iniciativa legislativa no popular, quiere decir que no la avala ningún partido político, pero finalmente quien le ha dado un empujón ya en el Congreso ha sido Unidas Podemos, o Podemos, como se llama ahora, ¿no? El caso es que se votará entonces esta semana la proposición no de ley de Podemos para regularizar a inmigrantes residentes en España desde antes de 2022. Según se desprende de la iniciativa, la formación insta al gobierno a aprobar de forma inmediata, en un plazo máximo de 2 meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio español antes de noviembre del año 2021. Lo que pasa es que desde entonces, desde que está haciendo curso esta iniciativa, mucha agua ha pasado debajo del puente y ya mucha gente también de la que se tenía en cuenta, de la que se firmó, porque recordemos que esto partió de una recogida de firmas de varias organizaciones no gubernamentales. Se necesitaban unas 500.000 firmas y se recogieron alrededor de 700.000 firmas y el Congreso le dio cabida. No queriendo decir con ello que iba a aprobar todo lo que contempla esa iniciativa legislativa popular, pero que al menos la estudiarían, y lo hicieron los partidos políticos más importantes de este país, como es el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero vamos a ver qué pasa finalmente. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Al hilo de la inmigración, hoy vamos a dar una mirada a el reciente anuncio por parte del gobierno de regularizar a las personas inmigrantes que se vieron afectados por la DANA. Para ello vamos a contar con el abogado especializado en inmigración, José Canosa, que va a estar acompañando hoy, en especial aquí en el Café Mañanero. Recordemos que es una regularización, aunque muchos la han llamado masiva, no sé por qué, si es una regularización excepcional para los afectados de la DANA. Masiva es que incluyera a todos los inmigrantes de España, o como ocurrió en los tiempos de Zapatero, José María Aznar, entre otras. Pues bien, avanzamos en este repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. También damos una mirada, como no, a lo que ocurre al otro lado del Atlántico. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa también a nivel internacional? Pendientes de lo que ocurre en particular con los inmigrantes en América Latina. Continúan llegando vuelos de deportados desde los Estados Unidos, tanto a México como a Guatemala, asimismo a El Salvador, a Panamá. No es que el gobierno de los Estados Unidos esté deportando panameños. Estamos hablando de ciudadanos latinoamericanos y también de otros países, incluso no del continente americano. Eso es lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Más adelante vamos a estar desarrollando esta noticia. Las deportaciones desde los Estados Unidos, en esas condiciones, atados de pies y manos. Siguiendo el repaso de la actualidad en el Café Mañanero, tenemos, como no, la información deportiva. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta entonces Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se cerraba la jornada dominical con un partidazo entre el Real Sociedad y el Leganés. Una Real Sociedad que arrancó ganando y terminó con buena victoria 3-0. Pero los resultados más llamativos los propiciaron los líderes de este torneo. Por una parte, el Fútbol Club Barcelona, de visita, venciendo a una aguerrida Las Palmas 0-2, con discutido penalti a favor de Las Palmas. También el Real Madrid venció al Girona 2-0 en el Santiago Bernabéu, pero lo propio hizo el Atlético de Madrid, de visita aquí en el Mestalla, ante el Valencia Club de Fútbol 0-3. ¿Qué pasó con el Valencia, que no mostró la garra que venía mostrando en los anteriores encuentros? Y otro resultado llamativo fue indudablemente el del Athletic de Bilbao, goleada histórica al Valladolid 7-1. Continuamos con la Premier League, porque el Liverpool cada vez es más campeón, y es que no solamente venció, sino que venció a uno de sus eternos rivales, al Manchester City 2-0, y se consolida como único líder y alejándose inclusive del Manchester City en 20 puntos. Continuamos con el ciclismo, porque ciclismo es lo que hemos tenido este fin de semana, rematando dando la vuelta a Andalucía, una de ellas con protagonista italiano, pero también estuvo Pogacar en la mira de este fin de semana, ya que en el Tour de Emiratos Árabes Unidos se impuso de manera imbatible, y parece ser que el monstruo del ciclismo en este momento regresa con todo para esta temporada. Y en el Tour de los Alpes Marítimos hemos visto nuevamente a un Santiago Buitrago que, cuando entrevistamos aquí en Valencia, lo dijo categóricamente: voy a seguir peleando absolutamente todo. Y eso fue lo que hizo en este Tour de los Alpes. Y en el torneo de Doha, que tuvo la gran sorpresa de haber visto caer a Carlos Alcaraz, y en el cual el ruso Rublev ha demostrado por qué es el mejor en este torneo, repitiendo por segundo año consecutivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estará con nosotros también con el tema político del día. Nicky Cuervo nos adelanta también las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Shakira cancela su concierto en Medellín por fallas en el escenario. Una Berlinale decepcionante, un Oso de Oro polémico y un festival sin brillo. Sorda conquista el público en la Berlinale y se prepara para Málaga. Amazon MGM toma el control creativo de James Bond tras décadas de liderazgo familiar. Fallece Carl Cochran, guitarrista vinculado a Kiss, en un accidente de tráfico. Y en los homenajes musicales del día, recordamos a Pablo Milanés y Luis Ramírez. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y a propósito de Shakira, hay que decir que cumplió con sus dos conciertos en Barranquilla, lógicamente de una forma muy emotiva, porque estaba actuando en casa. Y rindió homenaje a uno de los grandes de la música colombiana. Ella le admiraba muchísimo, como muchos colombianos e incluso a nivel internacional. Al Joe Arroyo interpretó esta canción, Te Olvidé. Recordemos en que hay imágenes justamente en las redes sociales de Shakira con el Joe Arroyo compartiendo escenario. Y es que estamos en los carnavales, las fiestas más alegres de Iberoamérica. Ahí está, Shakira 2025. Se puso el sombrero volteado e interpretó Te Olvidé. Bailó con la reina del carnaval de Barranquilla. Lógicamente el público estalló. Delirio del público. Y ella se gozó el carnaval también. Ha compartido algunas imágenes en las redes sociales, donde junto a Shasha y Milan se pusieron las máscaras del carnaval y se fueron a la calle a disfrutar de la fiesta. Por ahí se coló alguna palabra. Estas son grabaciones de la gente que llega hasta el concierto y se trae el recuerdo. Espectacular. Estadio Metropolitano a reventar con su reina internacional Shakira. Continuará precisamente con sus conciertos, ahora doblete también en Bogotá en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la... Avanzamos en el Café Mañanero. Este fin de semana estuvimos acompañando a la comunidad latina en Barcelona, sobre todo a la comunidad emprendedora, en el marco de los premios Iberoamérica Empresarial. Unos reconocimientos que año tras año crecen. En esta oportunidad nos vimos sorprendidos con delegaciones que llegaron desde Turquía, desde Italia, desde Estados Unidos, artistas internacionales. Fue una gala espectacular que pone en valor el emprendimiento de los latinoamericanos. Y se otorgan reconocimientos a emprendedores en todos los niveles, desde los que están empezando hasta los que lo vienen haciendo desde hace 30 o 40 años. Por aquí les voy a compartir la entrevista, que además pueden encontrar ya también en las redes sociales, con un médico colombiano. Escuchemos. Profesionales de la salud también se han hecho presentes en esta gala de los Premios Iberoamérica Empresarial. Nos acompaña Leonardo Reyes, que es un médico colombiano. Hablaba de incluso hasta de dos experiencias como inmigrante y hoy ha recibido un premio. Enhorabuena por el galardón. Y quisiera que nos comparta un poco de su experiencia que le ha hecho precisamente merecedor de este reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, para mí ha sido un orgullo y es un orgullo este reconocimiento que se hace a 40 años de carrera profesional. Yo estudié medicina en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Vine a España por una beca del gobierno español para hacer neumología en Madrid hace ya muchísimos años. Y luego tuve que volver al país por situaciones familiares, pero regresé 9 años después a Barcelona a continuar los estudios en trasplante pulmonar y a continuar el trabajo en la ciudad. Regresé supuestamente para 2 años y ya llevo 34 años con esto, que son ya de esos 34 años como neumólogo, casi 40 años de ejercicio profesional, y de los cuales pues he dedicado la mayoría al trabajo en Barcelona, en España y en las Islas Baleares. Para mí ha sido una enorme experiencia, no solamente venir una vez, sino venir 2 veces. Y lo digo con mucho orgullo. Yo he sido y soy emigrante, soy colombiano, soy español desde hace más de 14 años y me siento también catalán porque he trabajado y vivido acá en la ciudad de Barcelona y ha sido siempre mi segundo hogar. Así de que es la mezcla prácticamente de las nacionalidades que a la gente le parece tan difícil, tan complicado, pero cuando a uno se le brindan oportunidades, cuando le dan el respaldo, nosotros siempre respondemos con muchísimo nivel de trabajo, con muchísimo orgullo y dedicación. Y yo solamente espero que esto sirva para dar una imagen que los emigrantes podemos ser el motor de cambio de la sociedad. Es más, en salud, hoy por hoy en España, casi el 20% de las nuevas contrataciones de médicos proceden de Iberoamérica porque no hay lo suficientes cantidad de médicos ni enfermeras en España. Así que me siento orgulloso de ser colombiano, de ser iberoamericano, de trabajar, haber trabajado y seguir trabajando con compañeros españoles, catalanes e iberoamericanos. De verdad, mil gracias a quienes han pensado en mí como reconocimiento por estos 40 años de trabajo. El médico Leonardo Reyes, galardonado en los premios Iberoamérica Empresarial, que se han entregado este sábado en Barcelona. Una experiencia bastante larga de 40 años, merecido ese reconocimiento. Más adelante vamos a compartir más entrevistas y les recuerdo que en las redes sociales recogemos también muchas declaraciones de los participantes y en particular de los ganadores. Enhorabuena, por cierto, a la organización y también a todos los galardonados. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Escuchamos el tema político del día. Y en breve ya vamos a estar compartiendo con el abogado José Canosa viene a hablarnos acerca de inmigración. En el tema político del día tenemos las elecciones en Alemania. Una Alemania que vuelve a ser conservadora. Y es que el resultado electoral certifica la tremenda caída de los socialistas y el reto de una ultraderecha que ha multiplicado sus votos desde las últimas elecciones. Y es que es prácticamente el inicio de la era Merz. Y es que el partido conservador, la Unión Cristiano-Demócrata, encabezado por Friedrich Merz, se alza con el poder con claridad, confirmando los resultados que vaticinaban los sondeos desde hace varios meses atrás. Y es que cuando Angela Merkel renunció al partido con el que fue canciller durante 16 años, Alemania perdió confianza en los cristianos conservadores y apostó por los socialdemócratas. Pero esa apuesta parece ser que no ha durado mayor cosa. Y es que menos de 4 años después, el pueblo ha vuelto a depositar su confianza en la Unión Cristiano-Demócrata. Y es que con casi un 29% de los votos incluidos, a falta de que se confirmen los resultados definitivos, las elecciones alemanas confirman los datos que los sondeos ya llevaban vaticinando desde noviembre del año pasado. Y es que a pesar del poco tiempo que los partidos tuvieron para preparar sus programas electorales, los votantes han decidido volver a la fórmula que funcionó durante 16 años con la esperanza de recuperar el rumbo económico de una Alemania que se encuentra en recesión y en una debacle sociopolítica. Y es que tras el cierre de urnas a las 7 de la tarde del día de ayer, los sondeos a pie de calle ya confirmaban lo vaticinado por los sondeos. Y es que realmente el porcentaje de participación muy superior al del 2021 ha terminado siendo de un 84% frente al 76,4% de la población que votó hace 4 años. Y 3 décadas de espera, Merz tomará las riendas de Alemania. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este repunte de los conservadores en Alemania y de fortalecerse la ultraderecha, podríamos decir que tiende al debacle de la socialdemocracia, no solamente en Alemania, sino, ¿por qué no?, en toda Europa. Y también nos preguntamos qué influencia está dando en el mundo el haber ganado Donald Trump en los Estados Unidos y dando posiciones concretas, fuertes y contundentes a nivel mundial, que quizá han dado pie para que también la ultraderecha y el conservadurismo en Alemania retome nuevamente las riendas de este país. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Al hilo precisamente de la política acá en Europa, bueno, lo que hay que decir también a manera de conclusión de lo que ha pasado en Alemania, hombre, es que los conservadores han ganado, la ultraderecha se ha disparado y el tripartito se ha hundido. El gobierno del señor Scholz ha sido castigado en las urnas, cosechando la peor derrota de la historia de los socialistas alemanes. ¿Qué viene para la inmigración? Esa es la incógnita. Pero, ya lo anticipábamos, se prevé de que las cosas van a cambiar y llegarán restricciones. Simplemente una mirada a la actualidad, también acá en Europa. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Ucrania para expresarle su apoyo a Volodymyr Zelensky, el presidente de ese país, justo cuando se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este orden de ideas, hablamos de ataques masivos, guerra de drones, un frente dividido, y ahora con una propuesta de parte de Donald Trump que genera muchas inquietudes. Si bien la propuesta es en torno a la paz, la verdad es que no convence a nadie acá en Europa, salvo a Vladimir Putin. Ese es el escenario 3 años después de la invasión. ¿Y quién lo iba a imaginar? Un Donald Trump remando a favor de Vladimir Putin. Sí, Estados Unidos, aliado de Rusia, ¿quién lo iba a imaginar? Pero bueno, son las políticas impredecibles de Donald Trump. Esto a manera de monólogo de actualidad y tema de conversación aquí en el Café Mañanero, comenzando la semana. Escuchamos a Nicky Cuervo. Amazon MGM Studios asumirá el control creativo de la franquicia James Bond tras la retirada de Michael J. Wilson y Barbara Broccoli, quienes han liderado la saga durante décadas. Aunque seguirán siendo copropietarios de los derechos, Amazon MGM dirigirá el futuro del 007. El cambio marca el fin de una era, ya que por primera vez en más de 60 años, un Broccoli no decidirá el rumbo de la saga ni quién será el próximo James Bond. La decisión ha generado dudas entre los fans sobre el futuro de la franquicia bajo el dominio de un gigante del streaming. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos acompaña el abogado José Canosa. Es un abogado especializado en inmigración. Recientemente, recordemos que el gobierno anunció la regularización de los inmigrantes que se vieron afectados por la DANA en la provincia de Valencia. Se abrió así un abanico de esperanza para muchas personas regularizar su situación. Algunos que tienen los trámites, tienen los papeles en trámites, otros con esa posibilidad. Pero en un principio no se dijo nada acerca de las personas solicitantes de asilo, pero luego hemos tenido respuesta sobre este particular. Hoy tenemos un especial aquí en el Café Mañanero sobre el anuncio entonces del gobierno de regularizar a los inmigrantes que se vieron afectados por la DANA. Abogado José Canosa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por tu invitación, por recibirnos siempre acá. Se siente uno en casa. Y pues como tú venías hablando en el programa, a través del programa, respecto a que una regularización masiva, efectivamente no es una regularización masiva, como tú bien lo dijiste. Es una regularización que va a beneficiar a aquellas personas que tenían su residencia o lugar de trabajo en algunos casos, en alguno de los municipios afectados por la DANA. Estos municipios efectivamente son 75 municipios que se pueden consultar para que tomen nota si les interesa, porque son muchos y se nos iría todo el día diciéndolos, en el Real Decreto Ley número 6/2024 del 5 de noviembre, mediante el cual se toman las medidas urgentes contra los daños causados por esta tragedia, como bien sabemos, que es la DANA. Específicamente hay una resolución del 12 de febrero de la Secretaría del Estado de Migraciones, en la cual se publica el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros el día 11 y con efectividad entrada en vigencia el 24 de febrero de 2025. ¿Qué se publica en esta resolución? Específicamente se publican las instrucciones mediante la cual se da el trámite para la prórroga o renovación de aquellas estancias de larga duración, residencia y o trabajo para aquellas personas que tenían la vigencia entre el 30 de abril, si no estoy mal, y desde el 30 de julio al 1 de abril de 2025. Aquellas personas que tenían que renovar o tienen su vigencia en esos plazos, se ha publicado entonces, digámoslo, en tres fases a saber esta resolución. La primera, respecto a las renovaciones. No se podrán denegar a estas personas que tenían su lugar de residencia o su centro de trabajo entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre en alguno de estos 75 municipios, sino por cuestiones de orden público, seguridad y salud pública. ¿Qué quiere decir esto? que únicamente se consultaran los antecedentes penales de aquellas personas. Si son personas que tenían un buen comportamiento en España, que no tenían antecedentes, realmente lo que es la mayoría de inmigrantes que se encuentran acá en Valencia y en toda España o en todo el mundo, porque pues realmente son pocos los que vienen a hacer lo que no deben, ¿no? Entonces podrán renovar sin que se les exijan requisitos extras. Entonces esto está contenido en el capítulo 2 de esta resolución. Luego ya tenemos el capítulo 3 que nos habla específicamente de aquellas autorizaciones de residencia y trabajo. Como bien sabemos, cuando solicitamos una residencia de trabajo por cuenta ajena, una vez nos aprueban esta residencia, que como requisito indispensable tiene la aportación de una oferta de trabajo. ¿Qué es esta oferta de trabajo? Esto es un precontrato en el cual hay una cláusula que especifica que tendrá vigencia la contratación una vez se haya obtenido esa resolución por parte de la administración, esa concesión. Entonces, en estos casos, lo que sucede es que dentro del mes siguiente se debe acreditar el alta en la seguridad social por parte de la empresa. Como consecuencia de la DANA, pues sabemos que las empresas han sufrido muchísimo, que hay imposibilidad en muchos casos de esa alta, entonces se ha omitido ese requisito. Entonces, las personas que hicieron la solicitud y que están afectadas por las mismas fechas que dijimos, dentro del 28 de octubre, el 4, se les va a aprobar sin ese requisito y tendrá efectividad la residencia desde el momento de la concesión. Entonces, esta es la segunda parte de esta resolución. Y lo importante, lo que venías hablando de la regularización, que son aproximadamente 25 mil personas las que se van a regularizar. Bueno, sobre ese particular, abogado, también hay discusión. Antes le voy a pedir el favor de que se acerque un poco más al micrófono. Claro que sí. Gracias. Debo decirles en que el abogado José Canosa, en el ámbito de la inmigración, se ha especializado en el tema de regularizaciones, ¿no? La ley de extranjería permite, tiene muchas posibilidades para la regularización, y aquí estamos ante algo excepcional por una situación sobrevenida. Sí, hay que recordarlo, que con esta consideración es que el gobierno nacional ha decidido llevar a cabo esta regularización. A propósito del número, se habla de unas 25.000, 26.000, pero ya han advertido las organizaciones no gubernamentales que están trabajando sobre el terreno que nos vamos a quedar cortos, porque se van a quedar muchas personas sin la posibilidad de regularizarse. Y pasa en gran medida por algo muy complejo. Ya de por sí viene siendo complicado incluso hasta empadronarse. Muy complicado para las personas en situación irregular. Es uno de los inconvenientes que tienen, empadronarse. No es nada fácil. De allí que si la persona por alguna razón trabajaba en la zona y no estaba empadronado, pues es complicado demostrarlo. Las personas que necesitarían regularizarse, atención, mientras el gobierno habla de unas 25 mil, las organizaciones no gubernamentales hablan de unas 40 mil. Se quedaría mucha gente. Estamos hablando, yo sé, un 30% aproximadamente sin quedarse, y están trabajando a ver si el gobierno es un poco más flexible a la hora de demostrar que se vivía o se trabajaba en la zona afectada. Pero vamos entonces por parte, abogado. ¿Quiénes serán los inmigrantes que se van a regularizar? ¿En qué condiciones deben estar? ¿Y cómo se demuestra de que se vive o se trabaja en la zona? Esto de que se trabaja me parece muy interesante, porque era uno de los interrogantes, una de las inquietudes cuando se anunció la posibilidad de esta regularización, porque se decía solamente los que residen en el área devastada. Dice, pero es que muchos viven en Valencia y trabajaban en la zona, y por alguna razón, y porque bueno, en la riada se lo llevó todo, destruyó todo, se quedaron sin trabajo y sin la posibilidad de demostrarlo. Pero vamos entonces a la pregunta. Los inmigrantes que se verán beneficiados con esta regularización, ¿y cómo pueden acreditar de que efectivamente residían o trabajaban en la zona? Perfecto, Jorge. Muy buen apunte el que haces, porque efectivamente, como bien sabemos acá en España, existe una burocracia que hace que los inmigrantes tengan muchas dificultades para cualquier cosa, para acceder a una cuenta bancaria, como venías haciendo, hay unos bancos que ahora han creado la facilidad de hacerlo, para empadronarse, que si el documento, que si no, que si hay muchas personas ya empadronadas en determinado domicilio. Siempre hay algún motivo de, a veces, de denegación o de imposibilidad, ¿no? Y también no existe un requisito específico dependiendo del lugar donde vivas, ¿no? Cada ayuntamiento tiene sus propias como instrucciones y pasos a seguir, al igual que la administración para conceder las residencias, ¿no? Como vemos en muchas solicitudes de residencia, dentro de los requisitos dice que se puede acreditar mediante cualquier medio de prueba válido en derecho. Entonces, respecto a tu pregunta específicamente para la regularización o para la solicitud de esta residencia como tal, porque es un nuevo permiso de residencia que se ha abierto por consecuencia de la DANA, los requisitos específicos, ¿cuáles son? Lo del tema de que trabajaban y acreditar que trabajaban, como bien preguntas, es más para el tema de renovación o prórroga de las autorizaciones para aquellas personas que ya estaban regulares, porque pues es muy fácil acreditarlo mediante el contrato de trabajo donde consta la dirección del centro de trabajo donde se va a desempeñar la función determinada, ¿no? Pero para el tema ya de la solicitud de la autorización, como bien lo has dicho, los requisitos principales son tener el pasaporte vigente, que es el primer documento que debemos aportar. Como segundo paso, el certificado de antecedentes penales apostillado del lugar donde haya residido la persona los últimos 5 años. El de España no es necesario porque la administración automáticamente de oficio lo consulta. Entonces, únicamente si hemos llegado antes de 5 años, tenemos que aportar el de los países donde vivimos. Normalmente vine de Colombia, pues llevo acá en España 2 años, pues tengo que aportar mi certificado de antecedentes penales que se solicita en la Cancillería apostillado. Ese es el segundo requisito que debemos acreditar. Y ya no necesitamos más requisitos específicamente. Y el empadronamiento, obviamente, claro. El empadronamiento debe constar que tuve residencia antes del 4 de noviembre en alguno de los 75 municipios que aprueba el Real Decreto Ley 6/2024 del 5 de noviembre. Hay la posibilidad para aquellas personas que no se encontraban empadronadas y la misma resolución lo regula de aportar un comprobante de que he solicitado cita dentro de ese plazo para empadronarme. Esa es otra posibilidad. Entonces, ¿cómo se hace? La vía será con el justificante, si tenemos el justificante que nos da al momento de pedir la cita en el ayuntamiento, pero en caso de que haya sido pedida personalmente, lo que recomiendo yo es acudir al ayuntamiento y pedir un acta o un escrito en donde conste el día en que se solicitó la cita y para qué día tenía la cita. Abogado, para la solicitud de la regularización hay una fecha límite, sí, dado 3 meses. Exactamente, la vigencia de la resolución que se publicó en el Boletín Oficial del Estado fue el 14 de febrero de 2024, por lo cual hasta el 14 de mayo de 2024 hay posibilidad de solicitar este tipo de autorizaciones. ¿Cómo se puede solicitar? La autorización se puede solicitar o ante las oficinas de extranjería del lugar de residencia o por medios telemáticos, ya sea directamente por medio del sistema clave o cualquier certificado electrónico, o mediante la representación de un, por ejemplo, un abogado o una persona que se encargue de este tipo de trámites. ¿Usted viene prestando estos servicios? Claro que sí, nosotros en la oficina ya hemos presentado bastantes y lo interesante es que dentro de la misma resolución y de acuerdo a los ministros cuando se reúne el Consejo de Ministros, es que tiene que tramitarse con preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando presentamos un trámite de residencia, el silencio administrativo se cursa a los 3 meses normalmente y se entiende que es denegada. Y es el plazo que tiene la administración para resolver. En este caso tiene el mismo plazo, pero al ser un plazo preferente, hay resoluciones que se dice que pueden estar dentro de 15 días, 20 días o antes. Entonces eso es muy interesante porque va a haber mayor efectividad en las resoluciones. Ya lo veremos en la práctica, claro está. Sí. Abogado, hay un tema muy interesante que se ha dado en el marco de esta regularización. En un principio no se dijo nada, pero luego ha trascendido que sí. Y estamos hablando de los solicitantes de asilo. ¿Qué pasa con los solicitantes de asilo que se vieron afectados con la DANA? Estamos hablando de aquellas personas que tienen su proceso en trámite. ¿Y hasta qué punto pueden beneficiarse los solicitantes de asilo con esta regularización? A ver, ya que tocas el tema de asilo, te contesto tu pregunta y de paso hago una, como doy una información interesante, porque va a cambiar muchísimo las personas que se encuentran como solicitante de asilo, sea como solicitante. Es un tema muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Porque como bien sabemos, el reglamento de extranjería se ha modificado, ¿vale? Va a entrar en vigencia un nuevo reglamento el 20 de mayo, en el cual las personas que están como solicitantes de asilo la van a tener complicada. ¿Por qué la van a tener complicada? Porque antes las personas de asilo, digamos, con el arraigo laboral, antes de que saliera la famosa sentencia del tribunal, donde dice que las personas de asilo están en una simple permanencia y que no podían solicitar el arraigo laboral con los trabajos que realizaron durante 6 meses, ¿vale? Que eso fue un cambio drástico para las personas de asilo porque renunciaban al asilo y solicitaban este arraigo. Pues ahora con los nuevos autorizaciones de residencia, digamos el arraigo sociolaboral, que no nos exige un contrato, sino simplemente haber estado 2 años y estar 2 años y aportar un contrato, no haber cotizado, las personas que están como asilados ya no pueden renunciar y solicitar la autorización, sino tiene que pasar un tiempo de 2 años, o sea que no van a poder solicitar inmediatamente, mínimo 6 meses, y los que renuncian ahora tienen que pasar por lo menos los 2 meses que tienen para presentar el recurso administrativo. ¿Qué quiere decir? Que tendrían que renunciar ya, porque si no lo hacen antes de mayo, 2 meses antes, ya no van a poder solicitar. Eso por un lado. Y ahora respecto al tema de la DANA para las personas asiladas, se ha contemplado, el viernes hubo una pequeña charla con la Oficina de Migración acá en Valencia, en donde se ha dispuesto que las personas pueden renunciar al asilo y con el justificante de renuncia que se efectúa, por ejemplo, por medios como Red Sara, si aporta el mismo junto a la documentación, pasaporte, empadronamiento que acredite la residencia en el lugar y antecedentes penales, y se les va a conceder este tipo de residencia. Entonces esa es la fórmula para aquellos que estén interesados como solicitantes de asilo en pedir este permiso, es renunciar, y una vez renuncien con ese justificante, aportarlo junto a la documentación para que puedan concederle ese tipo de autorización. Abogado, la información es muy importante, además muy oportuna. Mucha gente preguntándose, ¿qué hago? Tengo la solicitud de asilo, no se ha dicho nada. Y repito, esto ha sido último, lo de incorporar, lo de reconsiderar a los solicitantes de asilo. Y además me parece muy justo, ¿no? Claro. Bien. Pues abogado, muchas gracias de verdad por traernos esta información. Este apenas va a ser el primero de muchos informes especiales que vamos a tener aquí en el Café Mañanero con usted. Y les recuerdo a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo, tanto en el FM como en DAF Plus, igualmente en la televisión, en las redes sociales, que el abogado José Canosa, en el ámbito de la inmigración, se ha especializado en la regularización. Imagínense, tremendo reto. Y tiene una experiencia muy importante en todo lo que tiene que ver, lógicamente, con extranjería. Es un abogado de origen colombiano. Hoy por hoy, la población colombiana se posiciona, yo creo que como la más numerosa, la comunidad más numerosa. Así es. Aquí en Valencia, donde estamos originando este espacio, pero vemos que también el fenómeno es similar en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades de España. Así que, abogado, bienvenido al Café Mañanero. Y para finalizar, vamos a recordarle a nuestros oyentes la información acerca de sus servicios y su despacho, dónde está, cómo se le puede contactar. Claro que sí, Jorge. Te agradezco la invitación. Muy a gusto siempre acá, como en casa. Para cualquier contacto, pues pueden contactar al número de teléfono WhatsApp 617-109-200. Tenemos nuestra oficina acá en Valencia, en la avenida Amado Granel Mesado, número 75-3, y correo electrónico jcanosa88@hotmail.com. También, si quieren consultar, tenemos la web www.jcanosaabogados.com, y ahí también pueden contactar. Y realmente aprovecho el momento para pues decir que los inmigrantes acá cumplen una muy buena función. Lo vimos en la DANA ayudando, personas de fuera ayudando a los españoles, a donde fueran. Acá no importa nacionalidad, no importa religión, no importa raza, no importa nada. Cuando vemos estas situaciones es donde